saber sostenerlo y hay que saber canalizarlo para lograr la victoria nuevamente. Y me parece que esta es una etapa, como muchos compañeros dicen, entre ellos alguien al que saludamos y mencionamos con un cierto nivel de orgullo, yo le diría, pese a que tuvimos algunas discrepancias con él, es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que me parece que está teniendo dentro del marco de lo que son los dirigentes políticos en general, una actitud muy digna, y está marcando que es una etapa donde, lo dice sin tapujos, donde se van a ver muchas traiciones. Y hay compañeros de ese núcleo duro que tienen que entender que hay ciertos dirigentes en los que no se puede confiar, por los hechos y por muchas veces por ciertos dichos que no... Hay algunos que alientan conducciones que esa masa de gente no... nunca pensó. Hay otros que alientan la afiliación al Partido Justicialista cuando en realidad, ¿quién dijo que es así? Hay una conducción general que dijo que hay que hacer eso. Vamos a ir al Partido Justicialista alegremente otra vez a que nos gane el aparato cordobés de la Sota o el aparato del Frente Renovador. O el de Espinosa. No, o el mismísimo de Espinosa, que está más cercano a ser fuego amigo que ser un sector opositor, pero a veces el fuego amigo es más dañino que un frente opositor, tengámoslo en cuenta. Seamos realistas con esto. Esta es la etapa en que nosotros tenemos que, y ni hablemos de los dirigentes gremiales, a los que ya citamos en nuestro programa, que están negociando beneficios que se acercan más a su carácter de patrones ejerciendo la conducción de sindicatos, y que esos favores que se le dan no son gratuitos. Podrán cacarear tal cosa o tal otra, pero en la práctica van a cerrar esa necesidad que tiene el poder de rebajarle el salario, bajar la condición de vida. Esa famoso 50-50 del que hablaba Cristina, que es la aspiración histórica de la clase trabajadora argentina, tiene que descender al 30%. 30% de participación de los trabajadores, 70% de participación de los patrones. Eso es lo que buscan. Y todas las medidas que toman es eso, retroceder en el salario y en el nivel de empleo de los trabajadores. Ese es el objetivo central de este gobierno, y hay que convencer a los compañeros de que así es y que todo lo demás es hojarasca. Así que bueno, exactamente. Si nos vienen por todo. Fíjese que hasta nos sacan la imagen de Evita del billete de 100 pesos. Sí, señor. Vienen por Evita, todo, por lo cultural, vienen Malvinas, por todo. De las Malvinas. O sea, ¿qué me quieren decir? Que las Malvinas no son... Bueno, el mismo presidente actual, Macri, hace unos años atrás, dijo que era un demasiado derroche económico querer sostener a las Islas Malvinas. Para cierre, porque nos están echando del aire. Sí, hay unos tipos con una pistola ahí. Sí. Ya que ponen animales, yo le digo la verdad, pongan algo que los represente, como un gorila. Un gorila. Yo creo que no se animan. Dice que Uganda tiene un gorila en sus billetes. Un país africano tiene un gorila. Seguramente influenciados por Prat Gay o por Caballo. Debe haber andado por allá. Sí, señor. Bueno, nos vemos sábado que viene. Será hasta el sábado. Radio Gráfica, FM 89.3. Noticias. Economía. Los precios de commodities retrocedieron en diciembre, impulsado por la baja de la soja y el petróleo. El dato surge del índice de precios de las materias primas que se releva mes a mes el Banco Central de la República Argentina. Los precios de las materias primas registraron en diciembre un retroceso promedio de 21,5% respecto al igual mes del año 2015, principalmente por las mermas en los valores de la soja y sus derivados y del petróleo crudo. Mundo. Estados Unidos recomendó a las embarazadas no viajar a países de América Latina donde circula el virus Zika. Ese país emitió hoy una alerta en el que recomienda a las embarazadas no viajar a 14 países de América Latina y el Caribe, donde hay contagios del virus Zika. Ante la incidencia que tiene la enfermedad sobre mujeres en periodo de gestación, vinculada a casos de microcefalia. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades realizaron la advertencia que alcanza a Brasil, Colombia, El Salvador, la Guayana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico. Tránsito. Mucho tránsito hacia Dolores, La Sarna, Pinamar, Villa Gesell, Cariló y Mar Azul. Aproximadamente 2.216 vehículos por hora.

Por eso, el especial de hoy es Universidad Pública y Territorio. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Bueno, la verdad que muy contenta por este especial que vamos a hacer de Panorama Federal y también especial para Radiográfica. Y para abordar este tema en profundidad, tenemos aquí, ahora lo vamos a presentar en los estudios de Radiográfica, al ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Ya vamos a la entrevista. Hace una década que venimos abriendo la boca. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Y ya le damos la bienvenida a Jorge Calzoni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Ariel? Un gusto acompañarlos, Alicia, Ariel, y a todo Radiográfica. La verdad que siempre es un gusto estar aquí. Bueno, para nosotros también, y la voracidad informativa del día a día, a veces nos deja en un segundo plano temas que también son trascendentes para la vida de los argentinos y las argentinas, ¿no? Por eso queremos, de alguna manera también hemos construido un vínculo, una identidad, somos parte de la misma región, y tenemos una identidad común con la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Una universidad creada en el año 2009 que está en funcionamiento en su actividad académica a partir del año 2011 y han pasado 5 años. Todo el tiempo estamos haciendo balance, pero si mirás para un poquito para atrás, ¿qué deja este lustro de actividad tan intensa en la UNDAV? Bueno, sí, como decís, parece una eternidad, pero son solo 5 años y realmente cuando miramos los inicios, yo lo decía la otra vez con un grupo de chicos que venían, parece mentira, ¿no? Uno soñaba en papeles lo que podía ser un proyecto institucional de la universidad y después verlo concretado realmente siempre es muy emocionante. Yo recuerdo, tengo imágenes, ¿no?, del pasado. Esa imagen en el día previo a iniciar las clases, cuando todos los secretarios, todos los que íbamos a ser autoridades de la universidad, estábamos limpiando y ordenando para que los chicos vinieran al primer día de clase. A los días, el inicio formal del ciclo electivo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, que para nosotros era un lujo, la verdad, que la presidenta de la Nación viniera a inaugurar el primer ciclo electivo, era realmente muy significativo, un gesto que aparte involucraba claramente cuál era la percepción que se tenía y lo que se pretendía de la educación superior en la Argentina, ¿no? Que no era más un privilegio, sino que era un derecho. Y ese derecho se podía haber plasmado en nuestra universidad, como en las otras que se fueron creando y se fueron sumando. Así que sí, imágenes realmente emotivas, las imágenes de la primera colación de grado a mitad del año pasado, en diciembre, de la segunda, donde uno podía percibir en esos chicos en un signo muy importante, una cantidad enorme de chicos de primera generación de universitarios en sus familias, que creo que también es un signo de la época. Y bueno, creo que de alguna manera esto también representa una manera de mirar el país, de mirar la región, el vínculo que ha tenido la universidad con el resto de las universidades. En primer lugar, pensar una universidad por provincia, que creo que fue importantísimo para poder lograr que todos los argentinos, independientemente del lugar donde vivieran, pudieran acceder a la universidad, porque los derechos se tratan no solamente de la oportunidad. Si no se puede, la oportunidad no existe. Entonces tiene que haber algo más que la oportunidad. Y hubo herramientas del gobierno como para que eso pueda llevarse adelante. Y de alguna manera, lo primero fue una universidad por provincia y lo segundo fue los poblados más densos de sobre todo la provincia de Buenos Aires, poder pensar universidades que complementen la propuesta académica de cada una de las zonas. Y en el caso de Avellaneda, es un lugar casi intermedio entre La Plata y Buenos Aires, y con la posibilidad de ver carreras que de alguna manera los chicos de Avellaneda no podían. Yo digo siempre, arquitectura, ir a la UBA implicaba una hora y media, dos horas mínimo de viaje, creo que cada vez más, y en La Plata también, hora y media, dos horas, y con un costo realmente muy, muy grande, y con horarios difíciles también, con lo cual los chicos que podían iban a alguna universidad privada, y los que no podían no iban. La UNDAP tiene, al igual que cualquier otra universidad, ¿no? Aulas, se dictan clase, hay carreras, hay investigación, pero la UNDAP tiene una impronta territorial muy importante. Y eso se constata, ¿no? No solamente que convoca a los estudiantes de todas las edades, ¿eh? No solamente jóvenes. Se ven estudiando gente que ya está en una edad